buscando estoy la forma de decir, buscando estoy la forma de expresar el agradecimiento que hay en mi corazón por todo lo que has hecho tú en mí. Buscando estoy la forma de decir, buscando estoy la forma de expresar el agradecimiento que hay en mi corazón por todo lo que has hecho tú en mí. Gracias te doy por la vida que me has dado. Gracias te doy por tu Santo Espíritu. Es mi anhelo mayor habitar en tu presencia, dominado por tu amor. Buscando estoy la forma de decir, buscando estoy la forma de expresar el agradecimiento que hay en mi corazón por todo lo que has hecho. Buscando estoy la forma de decir, buscando estoy la forma de expresar el agradecimiento que hay en mi corazón por todo lo que has hecho tú. Gracias te doy por tu Santo Espíritu. Es mi anhelo mayor habitar en tu presencia, dominado por tu amor. Gracias te doy. Por tu amor.